Hablamos con el secretario general del sindicato de la fruta del CIDESCA, mejor, pero ahora vamos a hablar para interiorizarnos y las medidas que se pueden tomar con el asesor letrado del sindicato de la fruta. Hablamos de el doctor Gabriel de los Santos, que lo tenemos en comunicación. Gabriel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Gabriel. Bueno, primero decirte que es un gusto tenerte en el programa. Y bueno, preguntarte, hubo declaraciones, sé que te hicieron llegar los audios. Primero aclarar esto de las elecciones y de la situación de los trabajadores y después qué medidas se van a ir tomando con respecto a esto. Bueno, como usted quiera, dígame el temario y lo vuelvo a citar. Ahí está. Bueno, hubo un Eduardo Azueta, que es un referente político de acá, que trabaja en la CAFE, hizo declaraciones manifestando irregularidades primero en lo que son las elecciones para las autoridades del sindicato. ¿Qué tenemos para decir a eso, doctor? Mire, para darle un marco general, quiero decir de que el sindicato de la fruta tiene un estatuto que está controlado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y ese estatuto fija un proceso electoral justamente es llevado a cabo mediante el trabajo, a través de la Dirección de Asociaciones Sindicales. En este marco legal, se realizaron las elecciones, participó el Ministerio de Trabajo en su carácter de organismo de contralor, y tomando en cuenta no solamente el proceso electoral, sino impugnaciones realizadas por diversas por diversas personas al proceso, y que al final de cuentas se emitió una resolución la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, donde no solamente convalidó el proceso electoral, sino que también puso en posesión de los cargos a las personas que habían sido elegidas en este proceso. Por lo cual, no hay nada oscuro respecto de esto. Pasa a ser solamente una opinión que para mi punto de vista no fue realmente constatada por los organismos correspondientes. Y de ahí es que es lo que le puedo decir yo lo que respecta al proceso electoral que se hizo parte del año 2021 y se terminó en el año 2022, donde las elecciones fueron válidas y las personas que hoy en día están a cargo del sindicato han sido nombradas mediante resolución de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que pertenece al Ministerio de Trabajo de la Nación. Cualquier otro comentario respecto de eso deberá ser probado de alguna manera tal que no signifique una opinión, porque opinión podemos dar varios, pero deberíamos ir efectivamente a la fuente, y la fuente, como yo le digo, y esto puede ser verificado en la Delegación Regional del Trabajo que está en Concordia, a través de quien está a cargo de ellos, que es el doctor Satalia Méndez. Perfecto, doctor. Esa aclaración queda ya muy clara. Aparte, ya tomaron posesión las nuevas autoridades. Doctor, le pregunto, si bien ya hablamos con el señor Camejo y nos explicó sobre la situación de los trabajadores, fue otro de los puntos que generó polémica y contrapunto tanto entre el señor Azueta y el señor Camejo. ¿Cómo podemos explicar esto de manifestar sobre la situación de los trabajadores? Aquí deberíamos tener por así decirlo, dos cuadros. A ver. En primer lugar, el cuadro del personal que está en blanco y que se rige por el Convenio Colectivo de Trabajo número 217/93. Y después está trabajadores en negro que se manifiestan a través de agencias de servicio, que en cuanto a lo que escuché del audio, parecería ser de que se lo ve todos los días en el colectivo, que van a trabajar a una quinta, que cobran poco, y que en realidad no se encuentra dentro del convenio, ya sea o porque ellos no quieren o porque hay alguna actitud de la agencia de servicio que impide que estos trabajadores vayan al convenio. Ahora, en lo que hace al convenio y la supuesta flexibilización, y también en cuanto habla a salarios mínimos, yo le quisiera aclarar que nosotros hemos sido el único sindicato que en el año 2020 logramos un aumento de casi el 97% en la escala salarial a través de un laudo. Uh-huh. Único laudo que se hizo en la República Argentina en ese momento, con lo cual constituyó uno de los mayores aumentos en la escala salarial. De ahí que cuando se habla de que el sindicato no pelea respecto de los trabajadores y de su salario, es una posición muy equivocada. Esto no solamente lo puedo opinar yo, porque si no pasaría a ser solamente una opinión, sino que está reflejado en el boletín oficial de la República Argentina. Perfecto. Donde el laudo es el 2020, es el único laudo que salió en el año 2020, que es el laudo 1, que es del 18 de noviembre del 2020. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se dice de que el sindicato no defiende a los trabajadores? Nosotros defendemos a los trabajadores, incluyo nosotros, por ser en este momento representar a la parte letrada del sindicato y haber participado en las paritarias y en el laudo. Bien. Que la actitud nuestra es sumamente combativa. De hecho, también hemos planteado en las paritarias, cosas que esto se refleja en los actas de paritarias desde el año 2019 hasta este año, donde nosotros no queremos ir a una negociación en base a porcentaje, porque nos parece que siempre queda atrás, sino que hemos planteado números. Es decir, en vez de pedir nosotros un 20%, pedimos plata en efectivo, no que sea el 20%, sino que sea, póngale usted, 3.000 pesos el salario diario del cosechero, por darle un ejemplo. Con lo cual, no he visto otra negociación que haya impuesto este método, que lo hemos implementado y que en definitiva ha llegado a la conclusión de lo que fue para una gran novedad dentro de lo que es las paritarias y la negociación de las mismas, que fue el laudo 1-2020. Así que yo lo que digo es que cuando se habla de salarios paupérrimos, de gente que está bajo el nivel de pobreza, etcétera, etcétera, se debe tener en cuenta, en primer lugar, que la calificación y la categoría. Nosotros somos un sindicato que tiene un convenio colectivo, que es el convenio colectivo número 217/93, y que me consta que la comisión directiva del Sindicato Obrero de la Fruta trata de aplicarlo a rajatabla. Entonces, partiendo de eso, todo trabajador de la fruta que está en blanco, que está bajo ese convenio, y hay una actitud permanente del sindicato de que se aplique el convenio. Perfecto. Gabriel. En el 2022, para que usted tenga idea, ya que siguiendo con la misma línea de lo que es el salario, se logró un aumento del 60%. Ahora, yo pido que esto la ciudadanía vea en cuanto se refleja en las demás actividades, si ese aumento es tal o no es tal. Eso yo se lo puedo decir respecto de los trabajadores que están en blanco, de los cuales a su vez tenemos muchísimos problemas con las empresas, respecto a deudas, faltas de aportes, que lo vamos solucionando a través de procedimientos judiciales. Perfecto. Que tienen un tiempo. Perfecto, porque ahí te llevaba, Gabriel. Está clara y la explicación. Te pregunto, en esto de las negociaciones y todo, está la parte empresarial, la parte de la patronal. En el sector de la fruta, ¿esto se torna complejo, no, Gabriel? Yo le diría que respecto de la patronal, nosotros tenemos en paritaria en el sector de la fruta, solamente podemos negociar una paritaria a quienes representan a la misma respecto a la patronal, y los acuerdos siempre se hacen sobre la Asociación de Citricultores de Concordia, la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario, la Asociación de Citricultores y Empacadores de Chajarí, la Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación, la Cámara de Exportadores del Citro del Noreste Argentino y la Asociación Citricultores Unida de Montecasero. Ese es el marco empresarial con el cual el Sindicato Obrero de la Fruta negocia una paritaria. Y sobre este marco empresarial es que nosotros tenemos personal que está con trabajo en blanco. Perfecto. Al cual nosotros le hacemos aplicar el convenio colectivo a raja tabla. Y de hecho las paritarias siempre son muy discutidas. No sé, ¿usted tiene alguna otra pregunta respecto sí, del convenio? Yo se la voy contestando. No, me parece que eso del convenio que quedó claro. Pero hay un sector que apunta al sector empresarial como la contratación de trabajo en negro, que tiene que ver con la fruta, o trabajo informal, si querés llamarle. Yo creo que tiene sus particularidades el sector de la fruta que tiene que ver con los trabajadores, pero esta situación, ¿cómo la estás analizando, Gabriel? El análisis surge de, a través, creo, también relacionando esto con el comentario de que se hace, de que hay colectivos que van a trabajar en determinados lugares y que lo que se paga muy poco y que hay 8.000 personas que están respecto de eso. Quiero dejar en claro, esto no está dentro de nuestro ámbito de actuación. Ahí está. Porque son personas que trabajan en negro, en agencias de servicio, cuyas agencias de servicio son contratadas por citricultores o productores o quien sea que hacen un trabajo que tenga referencia con la fruta, y de la cual nosotros solamente podemos pedir inspecciones. No tenemos la policía del trabajo disponible para poder hacerlo. Perfecto. No es un problema del sindicato. Es un problema de autoridad. Es un problema de que verdaderamente se deje de hablar con hipocresía y de echar culpa cuando en realidad no, la culpa no es tal. Hay también una cuestión social. Si quien va a trabajar a través de una agencia de servicio está en negro, es mal pagado, está llevado en condiciones deplorables a su lugar de trabajo y no se acerca al sindicato, es porque quiere estar en esa situación y nosotros no lo podemos obligar a esa persona a que venga al sindicato. El sindicato está abierto y nosotros estamos disponibles para cualquier inspección que podamos realizar teniendo las facultades para eso. Algo que venimos, me consta a mí, desde el año 2019 lo venimos pidiendo. Y que se da. Y está bueno lo que decís. Se da cuenta gota. Entonces, esto no es el sindicato. Esto es una cuestión social que debe estar a cargo de quienes reflejan cargos públicos o son funcionarios que tienen esa posibilidad de hacerlo y que se hace a cuenta gota. Perfecto. No, oye, lo dejás claro. Esta plantita se va expandiendo, por así decirlo. Gabriel, ahí aprovecho y te pregunto, ¿tiene ciertas particularidades diferentes el tema de el sector de la fruta o no? Esto de lo temporario y la parte que no están en actividad puntualmente, ¿tiene, a diferencia de lo que pueden ser otros convenios con otros sectores, Gabriel? Para contarle al oyente, más que nada. El convenio colectivo de trabajo, como bien lo prevé la actividad, es una actividad estacional. Claro. Ahí está. Entonces, regula esa actividad estacional. Lo que ha pasado que esta actividad, por diversas avances tecnológicos y de producción, en vez de desarrollarse solamente en lo que va de mayo a octubre, noviembre, hoy se desarrolla todo el año. Porque hay diversas variedades de frutas, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros en el año 2021, conjuntamente con la parte empleadora, para poder cubrir no solamente este tema del trabajo negro que se estaba dando, en el cual la parte empresarial decía que se veían muy aferrados al convenio y que entonces tenían muchos juicios, etcétera. Algo que ya es muy remanido en lo que hace a la expresión de la parte empresaria, se habilitaron nuevas formas de contratación, formas de contratación que fueron aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Es decir, entonces, estas nuevas formas de contratación que fueron aprobadas e incorporadas al convenio colectivo de manera tal de que permita que los trabajadores puedan estar sindicalizados y a su vez bajo convenio durante todo el tiempo en el cual se desarrolla una producción citrícola, al día de hoy, lamentablemente, en lo que respecta a la práctica empresarial, no ha sido aplicado. Ah, mira, ahí está. Entonces, no hemos flexibilizado nada, porque lo único que hemos hecho en el convenio es agregar categorías laborales a las que ya estaban. Entonces, no entiendo yo cuando se habla de flexibilización qué es lo que se quiere decir. Yo le estoy dando datos concretos, por eso sería importante de que cuando se manifieste todo esto, y por eso esta charla, que a quien lo haga se le pregunte, es decir, ¿en qué estamos flexibilizando en el trabajo del productor, en el trabajo citícola? Si en realidad lo que estamos haciendo es mantener un colectivo, que un convenio colectivo que es del año 93, y adecuándolo a tratar de que se trate de que el trabajo negro ya no esté, pero verdaderamente no depende del sindicato, sino que esto es una cuestión además cultural, porque yo ya le digo, si hay alguien que trabaja al negro y trabaja mal y tiene un sindicato abierto para que vaya justamente a tratar de que eso se regularice y no va, excede a la entidad sindical. Eso queda claro, Gabriel. Hay una buena explicación ahí. Gabriel, te pregunto, en este caso, obviamente, nosotros hablamos al aire con el secretario general, Alcides Camejo, tras las declaraciones de Azueta, no enojado, pero estaba como diciendo, vení, yo te voy a interiorizar, lo invitó, pero... ¿Se piensa tomar algún tipo de acción que pueda ser legal cuando se habla de esta manera? ¿Se piensa, se analiza ese escenario? Yo creo que al ser solamente una opinión que en definitiva no refleja hechos reales, y esto pasa a dar mi opinión personal, no hay que darle tal entidad, porque en definitiva lo que se está pretendiendo instalar capaz es un rumor respecto de algo que no es cierto. Es decir, yo quisiera que después de esta charla salgan quienes dicen de que el proceso electoral fue nulo, que fue bajo total oscuridad, de que la flexibilización, de que se trabaja menos, que salgan con datos concretos como se los estoy dando yo en este momento, para así de ese modo entablar un diálogo que tiene que ser maduro, diálogo maduro y consciente, porque nosotros en definitiva lo que estamos haciendo es, a través de un medio, como es el medio de ustedes, mandar una información equivocada. Y esa información equivocada se refleja después en diversas consideraciones que se van haciendo desde el punto de vista de la ciudadanía y en la cual están involucrados personas que no tienen nada que ver, como ya le digo, nosotros como Sindicato Obrero de la Fruta tenemos un convenio colectivo que se aplica a rajatabla y sobre el personal que está en blanco. Sobre el personal que está en negro, ya sea porque quiere seguir estando, vaya a saber por qué circunstancia, por las agencias de servicios que no son controladas por los organismos que tienen que controlarlas y por los productores citícolas que utilizan esas agencias de servicios en una actitud absolutamente hipócrita respecto de nuestra negociación paritaria, no podemos hacer nada más que pedir inspecciones, y de las cuales nosotros hemos solicitado que la Policía del Trabajo, ya que digamos, no nos delegan a nosotros, pero sí actuar en forma conjunta. Hasta el momento no tenemos respuesta. Ahí está, Gabriel, te quiero agradecer mucho la predisposición con el programa, clara la explicación. Te agradezco, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para explicar y te mandamos un abrazo grande acá de Mañanas del Sur. A mí me gustaría, como final de esta charla, decime. Me tomé el atrevimiento de asesorarme un poco respecto de CAFE, y veo que se está, digamos, hay funcionarios que salen a criticar a nuestro sindicato y a nuestra acción sindical, y veo que las personas que están trabajando en ese organismo no son personal de planta permanente, sino que son todos locaciones de servicio o servicio de obra. De hecho, sería importante ver qué solución tienen ellos respecto a estos trabajadores, en vez de venirse a meter en nuestro sindicato. Ahí está. Acá está claro de que en el organismo del cual es representativo el señor Azueta, no hay personal de planta permanente. Entonces sería conveniente a su vez preguntarle, ya que hay tanto interés social en solucionar esto, cuál es la solución que van a encontrar dentro del organismo para que todas aquellas personas que trabajan con locación de obra de hace bastante tiempo o locación de servicio puedan pasar a una planta permanente o estar con un trabajo en blanco, que es el que se está reclamando en definitiva. Ahí está, vamos a abrir ese interrogante. Gabriel, te repito, te agradezco un montón, y bueno, estamos en contacto en cualquier momento para seguir aclarando estas situaciones, Bueno, muchas gracias y a su disposición. Perfecto, te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?